sabía que no sería fácil olvidarte, yo ya sabía que no me ayudaría a buscar amor en otras partes, yo ya sabía que no. Yo ya sabía que no, que el cielo no se vende y que es inútil querer comprarte. Te di tanto de mí, te di tanto de mí, te di tanto de mí, y ahora ya no tengo ni fuerzas para volver a enamorarme. Tanto de mí, que ahora ya no tengo ni fuerzas para volver.